Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bueno, muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y también a través del internet. Gracias al internet nos pueden escuchar alrededor del todo el mundo en www.casadelacultura.es. Así es, está con ustedes la tarde de hoy Nicanor Benítez y John Orozco. Y nos está acompañando nuestro querido y estimado Gladys Macías. El día de hoy, como todos los jueves, hablaremos un poco de cultura LGBTI, cultura de la diversidad sexual. Y así es que, como ya nos adelantaba John, nos acompaña Gladys, que es un artista plástico de nuestro país, es un artista drag también, y que está a punto de graduarse de la Universidad Central del Ecuador y tiene una tesis súper interesante sobre la cual hablaremos el día de hoy. John, no sé si quieres ayudarnos para presentar a nuestro invitado. Claro. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Nicanor. Gracias, John, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. No, a nosotros, Gladys, es un agradecimiento de tenerte acá, de contar con tu presencia, de que nos cuentes algo sobre tu tesis, de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? A mí me parece súper interesante, la verdad. No sé, a Nicanor. O sea, indudablemente que sí, indudablemente. Además, es muy interesante para toda la comunidad, para, es decir, para todas las poblaciones de la diversidad sexual. Porque, no sé, Gladys, tú ya nos dirás más adelante, ¿qué tan abierta es la Academia Ecuatoriana, específicamente las facultades de Bellas Artes en el país en relación a lo LGBTI, a nuestros temas que nos convocan en este programa? Como todos ustedes saben, amigos oyentes, este programa está hecho desde la comunidad LGBTI, desde la comunidad de la diversidad sexual, para todas las personas que nos escuchan, para que nos conozcan, para que se quiten esos cucos de la cabeza, esos prejuicios que a veces se tiene por desconocimiento. O sea, somos personas normales que hacemos cualquier tipo de actividad como hacen todas las personas, solo que nuestro sentimiento, nuestro lado emotivo está dirigido hacia personas a veces del mismo sexo, ¿no? Así es, amigos, bienvenidos todos a este su programa Punto Diverso. Íconos y eventos, culturales en Quito. Disfrutemos del arte. Bueno, Gladys, bienvenido. Una vez más. Una vez más. Yo no sé cuándo estuvo Gladys aquí antes. una vez más. Claro, porque estamos... Bienvenido a Gladys. Tiene mucho cariño. Claro, eso demuestra el cariño que le tenemos a Gladys. Gladys, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cuánto tiempo te duró a ti los estudios en la Universidad Central en la carrera de Bellas Artes? Uh-huh. ¿Y qué experiencias tienes dentro de la facultad, específicamente sobre el tema de la diversidad sexual? Uh-huh. Bueno, gracias. Estoy en la universidad desde el año 2009. Antes eran un curso de 10 semestres, en la actualidad son 8 semestres para el proceso de titulación, más del noveno de semestre en nuestro caso en específico, ya que nos cogió toda esa transformación de la malla curricular. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Dentro de mi proceso de formación, dentro de la facultad, hay una apertura bien grande cuando se topa este tipo de temáticas desde el punto de las diversidades sexogenéricas, pero... ¿Desde los alumnos o desde los profesores o desde los directivos? Desde cómo se maneja, o sea, es una excusa válida el topar el tema desde las artes. Ya. Pero en cuanto al proceso ya personal de tanto los maestros como los alumnos, todavía también hay esos enfrentamientos en cuanto a las cuestiones ya desde lo más personal, ¿no? También tienen todavía esa resistencia a entender cuestiones de sexualidad, homosexualidad. ¿Quién es este alumno que se hace llamar gay? ¿Cómo así se hace llamar gay? ¡Qué raro suena! Bueno, sí, fue bastante difícil. Traté de pasar como bien desapercibido en la facultad. Imposible. Imposible. Al cuarto día tuve que decirlo enfrente de todos, bueno, sí, soy gay, porque estaba tratando de notar otra cuestión, ¿no? Y bueno, eso a la final también influyó mucho en mi trabajo y creo que desde que estoy en la facultad, en la gran parte de mi trabajo, he tratado de topar siempre el tema de que me atañe, ¿no? En torno a la homosexualidad. Es chévere esto que nos cuentas, ¿no? O sea, de salir del closet en nuestro lugar de estudios. Porque gente, o sea, de nuestra generación, o sea, es como que es más común que saliéramos del closet ya en la universidad, ya cuando estábamos con compañeros que tenían como un criterio más formado, más unas mentes más abiertas. Pero ahora creo que los chicos salen más, también ya están animándose a salir en el colegio, ¿no? O sea, es como que ya no tienen ese miedo, ese temor de ser en el colegio, en la señalados. Misma escuela. Uh-huh. Sí, de hecho, parte de lo que pude leer sobre tu tesis, Gladys, era también sobre el mundo trans, ¿no es cierto? Sí. Y de hecho, a veces pensamos que el mundo trans está limitado solamente para las personas adultas, pero dado que es un sentimiento tan profundo, tan íntimo que siente la persona trans, que está latente siempre desde el nacimiento, entonces también hay los casos de los niños trans en las escuelas, ¿no? Que son niños que no se sienten bien cuando... digamos con el género que les ha tocado vivir con la vestimenta impuesta por sus padres, por la sociedad, y que de alguna manera cuando están escondiditos por ahí experimentan, ¿no?, cosas del otro género. Entonces como que se pintan un poquito los labios, se ponen los tacones de la mamá o de alguna hermana. O juegan con las muñequitas. Exacto, y es algo bastante común, ¿no? No es algo que sea tan ajeno a nuestra realidad. La gente piensa que es una cuestión así como que solo le sucede al otro, al ajeno, o sea, no está en mi familia. Pero sí es bueno, o sea, hacer el llamado de atención a todas las personas de que sucede dentro de todas las familias, o sea, es un fenómeno completamente normal. Y que lo que hay que aprender es a no estigmatizar, a no señalar con el dedo diciendo que es un comportamiento malo, sino más bien tener la apertura de hablarlo con el niño trans, la niña trans, para darle posibilidades de cómo poder sobrellevar, ¿no?, esta realidad. Claro, Nicanor, tienes razón. Sí, porque también considero que es un tema... toda la cuestión de lo que tiene que ver con género es también algo que es bastante aprendido, ¿no? Muchos de los niños, creo que en su inmensa mayoría, alguna vez han empezado a experimentar el hecho del juego, a través del juego, las muñecas, los vestidos de una mujer, el maquillaje. Creo que John y yo, ahí desde chiquito, creo que le decíamos al maquillaje. Y usar los tacos de la mamá. Y los tacos de la mamá los para luego hacer de las hermanas. ¿Qué les parece? Dime, sí, Gladys. Sí. Y a la final es tu familia la quien te termina diciendo que es malo. Bueno, tú de hecho no le tienes ninguna connotación cuando eres pequeño a ese tipo de elementos, pero lo vas observando en la televisión, tu familia, tus amigos te van diciendo que algo está mal, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte musical de la tarde? Vamos a escuchar una canción que está ligada justamente con esto que veníamos hablando, y es Que Nadie Vea, de Ricardo Arjona. Papá en la azotea, cambiándole la ropa a las muñecas, poniéndose labial que nadie vea, haciéndose en papel un par de tetas que nadie vea.

te sientes raro y que nadie vea, dice la canción, que nadie vea lo que tú estás haciendo, que nadie vea lo que tú juegas, que nadie vea cómo tú te vistes detrás de una puerta. Porque hay como sí. Una vergüenza, ¿no? Exacto. Entonces eso sí lleva una reflexión bastante, sobre todo a los papás, a que miren bien a sus hijos. O sea, en el sentido de que vean, pero, o sea, no para controlar. No, exacto. Que es algo, o sea, algo normal. Exacto, todos los niños experimentan, o sea, justamente, todo, ¿no? Todos. Y hay que entender, o sea, que es la sociedad la que nos impone esos patrones de lo que debe ser lo masculino y de lo que debe ser lo femenino. Claro, yo te voy a comentar algo súper cortito, algo personal. En mi familia hay mi sobrino hijo. Él, por ejemplo, le gusta ponerse los zapatos de la hermana o ponerse maquillaje. Ya me entonces, ha sido de familia, entonces. Sí, pero yo, por ejemplo, le pregunto, oye, ¿quieres maquillarte como tu hermana o quieres vestirte como tu mamá? Y entonces él dice, no. Entonces le digo, no uses. Y solo es como, no, o sea, no le estoy diciendo que está mal, sino que simplemente él le gusta jugar y ya. Exacto. Simplemente eso. Entonces, Gladys, regresando a tu tema, mi querido y estimado y amoroso Gladys, mi añito del alma, porque tú y yo somos hermanos. Mellizos gemelos no identifican. Exacto. Siempre nos hemos dicho así, ¿no? Me gustaría que... Ojo, para la gente que nos escucha, ¿no? O sea, Gladys así tiene una fisonomía, una tez de color de piel blanca, y aquí mi amigo John es así completamente moreno, un color tropical absoluto. Pero en algún tiempo de nuestra, de cumplir años, nosotros siempre tenemos un tiempo donde tenemos la misma edad. Sí, cuatro entonces meses somos, de la misma edad. Entonces somos hermanas. Hablemos con Gladys, que es nuestro invitado, tenemos 10 minutos. Bueno, todavía. Mi querido Gladys, yo quería que me digas qué reflexión tienes sobre la identidad de género y el arte. Bien. Bueno, a mí, lo que me parece más importante dentro de mi campo, que es en las artes, es que te permite construir reflexiones en torno a tu propia construcción, en torno a tus propias identidades de género. Entonces, es así como a través del performance en mi proyecto de tesis, yo he empezado a deconstruir lo que yo tenía concebido de identidad y lo que sucedía en el contexto a mi alrededor. Los acercamientos que tenía era desde lo drag queen, así como mi hermana John, que también es drag, pero eso me permitió ir explorando esta etapa mía travesti. Y al empezar con esta exploración, me di cuenta de un montón de invisibilizaciones y violencia que sufría la comunidad trans, no solo por el entorno heterosexual, sino que lo más triste es que la comunidad LGBTI es una de las más transfóbicas de lo que yo he podido vivirlo sí. En la experiencia propia. Totalmente, sí, eso es verdad. Han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, no solo a nivel mundial, sino aquí en el Ecuador. Tanto es así que para comentarles, y lo pueden chequear en las notas de prensa que existen, es la primera vez que se hace una entrega oficial de una memoria histórica, no de los hechos, porque de los hechos sí ha habido como ciertos procesos de documentación, sino como de los personajes que participaron en el proceso de la despenalización, siendo las personas trans las que estuvieron a la cabeza del proceso que se llevó a cabo. Cuando empecé a investigar en torno a estas historias de los personajes, la parte triste era cómo muchas personas trans fueron asesinadas. De los que participaron del proceso de, de la despenalización en 1997. En el 97 y hasta la actualidad. Entonces, tú te puedes encontrar con casos de mujeres trans que han sido asesinadas. O sea, se notan los hechos transfóbicos en la violencia que presentan sus cuerpos, ¿no? Hay chicas que han sido desmembradas, acuchilladas. Es un asesinato con saña. Exacto. Pero bueno, ahora no se ha visto mucho, ¿no? Porque antes se escuchaba incluso que había muchas chicas trans asesinadas en la parte de, voy a decir, el sector era la parte de la YED, sí. Que se escuchaba más ahí y también en el Ejido. Bueno, y de hecho sigue pasando, o sea, de pero, hecho no es que se ha superado eso de ahí. No, claro, pero o sea, ya no he escuchado tanto como antes escuchaba. Por ejemplo, cuando yo era más pequeño escuchaba cada asesinato. Entonces, eso sí era tan feo. Que ahora, por ejemplo, yo ya no sé, tal vez siendo que estoy trabajando en la Fundación Equidad, no escuché tanto estos asesinatos. O sea, pero dices en relación a que el trabajo en la fundación te quita tiempo. No, claro, sí. Yo digo, ¿por qué te digo eso? Es porque, de hecho, sí, o sea, sí se han dado, y dentro de la fundación, obviamente, que hemos tenido conocimiento de esos casos. Obviamente, ni de hecho, el mes anterior, me parece que una chica trans fue justamente asesinada. Y de hecho, o sea, como para mencionar nada más todos estos casos, o sea, se están recogiendo y la gente que nos escucha y que sepa de estos casos también puede acudir a la Fundación Ecuatoriana Equidad o mandarnos un mensaje a través del Facebook indicándonos que así que sucedió un caso no solo de asesinato, sino de violencia en general hacia chicas trans, hacia chicas lesbianas, chicos gays. Porque estamos, a partir del año anterior, elaborando un informe anual sobre derechos humanos LGBTI. Entonces, todos estos datos, todas estas fuentes son importantes para que queden justamente registradas en algún documento, como decías tú, Gladys, en una suerte de memoria histórica, que sirva para demandar del Estado acciones concretas frente a la violencia que viven particularmente las chicas trans. Y más que nada yo hago un llamado también a nuestra propia comunidad, ¿no? A gays, lesbianas, bisexuales, incluso creo que dentro de las mismas chicas trans. O sea, es imposible seguir pensando a estas alturas de nuestro tiempo que dentro de las discotecas, de los bares, dentro del espacio público, seamos los mismos LGBTI los que seguimos discriminando a nuestras compañeras trans. O sea, hay un desconocimiento total del rol principal que ellas jugaron para que nosotros pudiéramos en la actualidad desenvolvernos de la manera es que un, nos es un desconocimiento y es un desconocimiento y lo triste también es que es un mea culpa, ¿no? Que también me lo hago yo. Las personas que hemos venido haciendo activismo LGBTI hemos obviado ese pequeño detalle, que no es pequeño, ¿no? Es una falta, es gravísimo. Es una falta bastante grande. Solo en la comunidad gay. Gay, exactamente. Sí. Entonces, es importante. ¿En qué medida tú, en tu tesis, Gladys, abordas justamente este episodio de la historia nacional, del importante aporte, o sea, invaluable aporte de las chicas trans para la despenalización del Ecuador allá en 1997? Bueno, mi tesis consiste en varias etapas, pero en la etapa final es un reconocimiento a través del performance y una reivindicación del papel que jugaron las trans dentro de las diversidades sexuales. Entonces, en enero, si me permiten igual hacerles la invitación a todas las personas que nos escuchen, va a ser un acto simbólico a manera de limpia, de... Escogí la Y como este espacio simbólico por una serie de asesinatos que sucedieron ahí. La carga simbólica que tiene. Y va a ser un performance de reivindicación de esta memoria histórica, del papel que ellas jugaron dentro del proceso de despenalización y cómo han sido asesinadas de forma tan violenta, y va a ser un proceso de limpia de aquello, ¿no? O sea, como un espacio desde algo de vista más espiritual, ¿no? Hacer de que esos cuerpos que fueron tirados en la calle, que no fueron reconocidos ni siquiera investigados por el Estado ni en ninguna de sus instancias, tengan ese proceso, ¿no? O sea, es como crear yo desde mi campo, crear memoria dentro de mi propia comunidad. Claro. Lo que decías tú, John, o sea, que ahora es como que se escucha menos. Quizás sea también porque decía, el Estado de alguna manera ya está tomando conciencia de que estos casos no son así cualquier cosa. O sea, se le está quitando la vida a una persona y que tiene que ser un ser humano. Independiente, exactamente. Independientemente de su identidad de género. Tiene que ser investigado, o sea, tiene que esclarecerse cómo se dieron esos hechos. Y ahora que hay los famosos ojos de águila y ni sé qué, entonces, es imposible que no se sepa cómo se dieron los hechos, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Porque igual el resto de personas también tienen que tomar conciencias, y igual dijiste tú el mea culpa, de nuestras actitudes fóbicas en todos sus aspectos. Solo así como un dato curioso, uno de los proyectos de mi tesis es acciones travestis ya desde lo cotidiano, ¿no? El usar ropa de chica, pintarme las uñas, ese tipo de aspectos. Que de hecho eso, para la gente. Eso es lo que yo le quería decir ahorita a Gladys, porque a mí me parece súper importante eso, de que Gladys, ahora Gladys totalmente ha cambiado en su manera de vestir. Bueno, no usa pantalones de mujer tampoco, ¿no? Aunque me gustaría verle en uno. Pero sí le veo como más con blusitas de mujer, con pintado las uñas. Gladys, yo quisiera que nos expliques un poquito más cómo es la reacción de la gente cuando te ve así, porque tú eres un chico con barba, o sea, un chico se te ve súper masculino, pero cuando te ven con una blusa de mujer y pintado las uñas, ¿cuál es su reacción en el bus, en la calle? Ya, desde lo cotidiano, a veces tenemos también el prejuicio, ¿no?, en torno al machismo y a la violencia de los hombres y eso, pero les debo notar, desde que empecé mi proyecto de tesis en el mes de septiembre con estos actos de travestismo, quienes más violentas se han comportado han sido las mujeres. Digamos que del 100% de la población que ha recibido tal vez algún mal gesto, discriminación, empujones y insultos, Digamos que solo uno ha sido un hombre y el resto, 99%, han sido mujeres. ¿Mujeres en qué edad? De todas las edades. Es increíble cómo las mujeres se sientan detrás mío y se ponen a chismear, a burlarse, a señalarme, a empujarme en el bus. Es que debes de entender, bueno, deben de decir que tus uñas están bien bonitas. Las mujeres también, o sea, es un mea culpa que deben hacerse las mujeres. También han sido las grandes responsables de que los valores machistas, de que sí, esas, de que esos comportamientos sexistas se perpetúen, ¿no? O sea, que cuando son madres, por ejemplo, enseñando a los hijos ese tipo de machismo, o sea, tan retrógrado a veces, ¿no? Sí, eso fue como la cuestión más triste de todo. John, la última pregunta para Gladys, ¿alguna duda que queramos esclarecer? Porque ya nos queda apenas como un minuto o dos minutos máximo de programa. Así es que... Sí, me hubiese gustado seguir hablando, hermano. A todos, de hecho, a todos. Ojalá que ya para el próximo periodo de la radio nos aumenten este espacio a pero una no hora. Pero no en sí, no, gracias. No quisiera en sí hacerte una pregunta, Gladys, sino el agradecerte mucho por demostrarnos ese talento tuyo, tu interés en demostrar sobre las personas trans, las personas travestis, que yo también me identifico, porque yo también soy un chico travesti, entonces, porque yo también hago show drag, también me hago show travestis, también ando con mis tacos de vez en cuando, una vez también salí de la Universidad Central con mis tacos en el bus y absolutamente no pasó nada, pero yo agradecerte mucho el estar ahí y el decir que también las trans deben ser respetadas, no solo las personas gays ni las chicas lesbianas, sino las personas trans, porque ellas fueron las que también dieron la cara al principio por nosotros. Exactamente, así es. Gladys, ¿alguna cosa que quieras decir antes de despedirnos? Un comentario así nada más rapidito, me acuerdo cuando hace poco que salió una de tus obras en el diario El Comercio, y era sobre... esta instalación que hiciste, no sé si es que puede catalogarse como una instalación, que hiciste para la muestra que organiza El Lugar Sin Límites, si no estoy mal. Uh-huh. Y que llamó también muchísimo la atención de la gente, pero porque era con la temática sobre el VIH, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es mi obra gira creo que en torno a todo lo que hemos vivido como gays, como lesbianas y ahora como trans. Entonces, lo que me gusta es hacer activismo desde ese punto de vista, desde el arte, pero también creo que lo hacemos desde el diario, ¿no? Como lo decía Guadalupe del Litae, citando al filósofo Rancière, o sea, creer que solo desde el campo del arte se va a hacer incidencia política no es verdad. Creo que ese es un pajazo mental que tenemos muchos artistas. También hay que estar en el diario y en la acción constante. Chévere, ¿no? Eso del diario me encantó. O sea, verte ahorita con las uñas pintadas me fascina. Además, con rositas, con cositas, díganse detalles. Es muy, muy chévere esa actitud, ¿no? Creo que todos deberíamos, de alguna manera, también... Es que no solo las mujeres tienen que pintarse, Nicanor, ni usar una blusa de mujer. ¿Por qué? O las mujeres tampoco tienen por qué pintarse. Ajá, exacto. Exacto. Bueno, amigos, estamos ya pasados un poquito del tiempo, así es que, John, ya es hora de despedirnos, agradecerte, Gladys, por tu presencia aquí, agradecerles a todas las personas que nos están escuchando, a Dani Sa, un saludo especial para Dani Sa, que nos dijo que le enviemos un saludo. Eso demuestra que la gente ya nos está escuchando, nos está conociendo, y les invitamos a todos que les digan a sus amigos que nos escuchen ya en la radio de la Casa de la Cultura, en la página web de la Casa de la Cultura. ¿Cuál es, John, la página web? www.casadelacultura.es. Así es. Y nos despedimos, John. Bueno, un hasta mañana. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.